Del apagón. Tras los incidentes del mes pasado, el juez resolvió que la indagatoria se realice desde Buenos Aires vía teleconferencia. Juan Martín del Potro enfrentará esta mañana a Roger Federer por las semifinales de Londres 2012. Ayer las Leonas le ganaron 2-1 a Nueva Zelanda y la generación dorada del básquet derrotó a Túnez por 92-69. Comienza el torneo inicial de fútbol de primera. Esta tarde Arsenal recibirá a Unión y Vélez a Argentinos Juniors. Kofi Annan renunció a la misión como enviado de la ONU en Siria. El exsecretario general de la organización dijo que su decisión responde a la imposibilidad de lograr un acuerdo que le ponga fin a la crisis. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz, control central Diego Roldán, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Pone música a tu fin de semana. Sábado, 2-5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5-6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21-22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos Gardeñas. Dice, desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22-24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller. Un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil. Escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Mariana Gil Laborde, le voy a decir algo que estuve pensando y reflexionando muchísimo. ¿Qué pasó? Me tomo mi tiempo. Diga. Es una frase, tómela como una frase profunda. Al mal tiempo. No me digas. No, buena no. Cara. Muy bien. Mucho muy bien. Lo estuve pensando. Está muy bien, está la muy tuve bien. Tuve que elegir entre muchas. Hace bien. Ponga buena cara porque vamos a tener mal tiempo todo el no. día. No. La mejor. Yo tengo ponga la mejor cara. Y el pronóstico no es bueno. Lamento decirles, todavía tenemos una alerta meteorológico vigente. Esta alerta habla de probables tormentas fuertes durante la mañana, con probable caída de granizo. Hoy tempranito, cerca de las 5:30 de la mañana, cayó en algunos sectores de la capital federal granizo. Así que bueno, sí, está feo. Cubierto, con tormenta, 11 grados la temperatura, la humedad, obvio. Toda, la tenemos toda, la humedad, la máxima, sí. Hoy va a llegar a los 13 grados. Pero tenemos cara de viernes, ¿eh? Eso se nota. Es maravilloso, sí. La gente se va. Usted ve salir de esta FM clásica y los ve bailando como sí. si estuviera en el lago de los cisnes. ¿Eh? La ve a Sandra que se va después de trabajar y parece que estuviera recién despierta Hugo Paredero. Y la vida empezara para ella, ¿no? Sí. Y no, bueno, la vida recién empieza. La verdad que sí. Al lado de cada uno. No es nuestro caso. Hay cada uno más de cuatro que no, diría Catita. Bueno, y al mal tiempo, buena cara es la que le puso, se lo pregunto a Adrián Coloy, que es un especialista en caras. Buena cara es la que le puso la presidenta ayer en la reunión de la Bolsa de Comercio al jefe de gobierno de la ciudad, Adrián Coloy. Sí. Empieza el contador. Fue impresionante. Yo seguí el discurso, lo escuchaba, y además fue una pieza muy interesante. Lo seguía por las redes sociales, porque es muy interesante también ver la respuesta de determinada gente en tiempo real. Y ese fue el momento donde ella dice, bueno, que no trajimos a nadie a propósito de los presos, que está diciendo, bueno, no hemos traído a nadie, dice, sí, pero por ahí hay un procesado. Hubo como una especie de silencio en la red, no tenemos ese audio, pero lo vamos a buscar. Le vamos a pedir ya mismo a Romina Rufato que busque al procesado, porque no, claro, mientras habla del batallón militante, sí. Imagínese, un procesado. Ahora, permítame decir, la cara del procesado en cuestión. Sí. Un error de casting. A Hitchcock, cuando le preguntaron, ¿qué opina de Ronald Reagan, el presidente de la República? Que hay un miscasting, dijo, porque era para gobernador de California. Este no es para intendente, es para ordenanza. Entonces hay un error de casting y con todo respeto a las ordenanzas, quiero decir, supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Fue una, más que al mal tiempo una cara, era lo que mata es la humedad. Vamos a ir viendo de a poco esto, pero le pregunto a Horacio del Prado, ¿buena cara era la de Lucha Aymar al final del partido? ¿Buena cara era la de Manu Ginóbili, que en el tercer cuarto del partido de ayer se cansó de meter triples? ¿O la de Del Potro, que lo dejó al japonés afuera en dos sets? Todos triunfos, el de ayer, todos lindos resultados. El de Luciana Aymar, porque la Argentina le ganó 2-1 a Nueva Zelanda. Esto es de ayer, ¿eh? Carla Rebecki, dos goles. Qué jugadora es Carla Rebecki, realmente, cómo define. Qué inteligencia. Es un descubrimiento, para mí, el manejo estratégico que hacen las chicas del hockey. Incluyendo en esto los comentarios de Vanina Boneto por Canal 7. Una mirada estratégica que no es común encontrar en los analistas de deporte. 2-1 ayer a Nueva Zelanda. Esta mañana, fresquito, el hockey de varones dio un resultado fantástico. Perdían 2-0 con Australia. Esto es de ahora, hace un ratito. Campeón mundial Australia, gran candidato, viene goleando. Le empataron 2-2 en el segundo tiempo, en una gran remontada. Goles de Vila y de Peiliat. La figura argentina fue el arquero Vivaldi, que atajó de todo y además tuvo un tarro bárbaro, pegaba en el palo, salía, rebotaba. Casi le gana a Argentina en un partido que, la verdad, lo justo era tal vez que hubiera perdido, porque los otros son superiores. Recordó mucho para el parámetro futbolero aquel triunfo de Argentina sobre Brasil 1-0 con el gol de Canilla, la jugada de Maradona 1-0, que nos pegaban en los palos. Aguantamos y se logró un resultado fantástico, muy meritorio lo del hockey. Y en atletismo, 6 de la mañana, empezó la competencia. Germán Lauro, lanzamiento de bala, ya se clasificó para la final. Dos caras de un país que convive en un mismo territorio. Le pregunto, Mariana Gil Laborde, sí. ¿Mala cara será la de los usuarios de subterráneos que tengan que soportar los próximos 5 días sin servicio en todas las líneas y en el premetro? Sí, no solamente los usuarios de subterráneos, porque vamos a tener que recurrir seguramente a otros medios, y esos medios van a significar más autos en la calle, viajar más incómodos en los colectivos, más todavía. Así que sí, la vamos a pasar muy mal. No sé la semana que viene cómo va a ser, ¿eh? Buena cara será, Adrián Coloy, cuando uno hable el matutino La Nación de dos páginas de Rivera Desarrollos Sociedad Anónima, con una foto tomada desde la costa en Vicente López, que dice, despertate con el son en Al Río, y muestra lo que va a ser un edificio que, yo digo, helipuerto, aeropuerto... Va a tener de todo esto, ¿no? Y dice, pague en pesos. Qué bárbaro. Al tipo de cambio del Banco Nacional de Argentina, precio fijo en cuotas. Entonces, quiere decir que se puede. Cuando la presidenta dice, los banqueros no están haciendo lo que tienen que hacer y ya nos vamos a a volver al discurso de ayer de la presidenta en la bolsa, quiere decir que cuando le ponen esas cosas en la morsa, que se ponen cuando dice ¡ay! Cuando se lo ponen en la morsa, los tipos dicen ¡paguen en pesos y al precio fijo! Y te despertás con el sol en el río y ahí está, ahí lo ves, tu piso en pesos. Muy bien. www.alrío.com.ar, no confundirse con Santander Río. No. Este es el Río de la Plata, no es el Banco Santander que está en España. Y le pregunto a Walter Gubar, hablando de España, ¿buena cara será la del rey Juan Carlos que volvió a caerse? Sí, no, buena cara no tiene ni el rey Juan Carlos ni el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, porque en realidad el Banco Central Europeo ha cometido una suerte, digamos, de ofensa hacia España. España estaba esperando la compra de bonos secundarios como parte de ese rescate, que no es rescate porque no lo quieren llamar rescate, pero que en el fondo es rescate y que es casi el oxígeno que necesita España, y le hicieron, digamos, le dijeron que no, el famoso Mario Draghi, titular del Banco Central Español, le dijo que no. Esta es una especie de repetición de lo que ha ocurrido hace un año con España, lo cual hace de que en determinado momento España va a entrar en cesación, digamos, esto ya es una obviedad decirlo, ya lo hemos dicho 20 veces y lo vamos a decir 21 seguramente, España va a entrar en cesación de pagos en algún momento, tarde o temprano, y va a tener que reestructurar su deuda, que es imposible, impagable e inabordable. Horacio del Prado, ¿qué estilo le gusta nadar a usted? Esto se hace bruto al margen de los Juegos Olímpicos, de los que están mirando. El Pollo Fernández, que está ahí listo para largar en su final B. Ya, largaron ya. Sí, justo. Bueno, vamos a seguir. Bien. A mí me gusta el crawl, para ser sincero. ¿Y a usted, Paredero? A mí me gustaría nadar todos los estilos. Ah, no sé qué. No ya sé le contesté. Quiere quedar afuera. No sé nadar. Y bueno, me hacen confesar públicamente una ignominia. Bueno, la confío. Yo lo hacía para amenizarle un poquitito la entrada de su. Ahora me puse triste. ¿Por qué? Porque puede aprender. Porque es una carencia. Lo hice pasar un papelón. No, pero tengo capacidades especiales. ¡Epa! ¡Abajo del agua! ¡Abajo del agua! Yo que lo hacía. Piragua. Se me cae un ídolo, pues yo lo hacía un todoterreno, Paredero. Pero evidentemente. No, esa no. Esa no la tengo. Tengo dos carencias fuertes, esa y la de no saber jugar al ajedrez. Para mí no son carencias. No, sacalo, Anguita, sacalo. No, lo marca. El sensor. Y viene este programa que todos jugamos al ajedrez bajo el agua. ¿Sabes? En bicicleta. ¿Bicicleta? ¿Andás en bicicleta? Por favor. Por favor. Bueno, en realidad, sí, el libreto que nos hizo María Ángel Laborde, cuando yo le preguntaba qué estilo le gusta nadar, usted decía. Y bueno. No lo hizo. A mí me gusta nadar. Perdóneme que no le agarré. Bueno. Son las 7 y 11. Estoy en la cuarta edad. Hoy yo me entrené a la mañana temprano. ¿En serio? Sí. ¿A qué hora temprano? Bueno, 4:00. Espíritu olímpico. Total. Espíritu olímpico. ¿Qué hace acá y no en Londres? Usted tiene ganas de ir a beber. ¿Tenía esa frase típica cuartelera? ¿Cuál? Pero temprano. Bien, chicas, Mariana, ¿cuántos años cumpliste vos el año pasado? Oh, es necesario. Sí. Es como la. Es para saber si entras en el ballet de las chicas de 40-90. Sí, entro. Bueno. Usted sabe que llevan 17 años, Eduardo, amigos que nos están escuchando, 17 años bailando sin saber danza, pero sabiéndolo. A los hechos, pechos. De ahí que el amigo Eduardo. No era al revés. A los pechos hechos. En algunos casos. Ay, no. Qué ataque de viernes que tenemos. Bueno, hoy a las 21 horas reestrenan el Teatro Garrick, y cuando uno dice Garrick, está diciendo aquel, ¿no? Avellaneda 1359, que es Caballito, sí, ¿no? Avellaneda 1359, bueno, con descuentos a estudiantes y jubilados, son más de 40 mujeres que aman bailar y que vienen haciéndolo muy bien, seduciendo, divirtiendo, provocando muchos ritmos coloridos, coreográficos, quiero nombrar a la propulsora de esto, que es la señora coreógrafa Elsa Agras. Ella fue la que desarrolló esta activa trayectoria con espectáculos que nos han presentado en distintos teatros y en organismos relacionados con la danza. ¿Cuántas personas son alrededor de 60, y bueno, y como lo indica el nombre del grupo, entre 40 y 90 son los topes. Más de 90 ya se reserva el derecho de admisión en la casa. Muy bien. Walter Gubar, vamos del otro lado de la cordillera, porque en Chile se conocen algunas historias de la dictadura que eran documentos hasta ahora reservados. Exactamente. Lo que estamos escuchando como música de fondo es... Me mandaron una carta. Justamente. Violeta Parra. Me mandaron una carta. Por el correo temprano. De lo que estamos hablando ahora no es de una carta ni una carta que recibió Violeta Parra, sino de miles de documentos considerados clasificados que han salido a la luz en Chile. Digamos, documentación realmente inapreciable sobre la dictadura que asoló a Chile entre el 73 y el 90. Digamos, hay pocas veces creo que se ha podido precisar, digamos, en esta cosa, en este afán burocrático que tienen los militares y que tienen tuvieron algunas dictaduras, que tuvo, por ejemplo, el nazismo. El nazismo, digamos, tenía la cosa esta obsesiva de documentar su propia, el genocidio, por ejemplo. Y en el caso de los chilenos, está muy documentado todas las operaciones de inteligencia interior y exterior, todas las actividades de represión y el manejo que hizo lo que primero se llamaba el Servicio de Inteligencia de Pinochet, que se llamaba DINA, y después la Central Nacional de Inteligencia, cuando saltó uno de los escándalos, tanto en lo que tiene que ver con asesinatos registrados dentro de Chile como aquellos registrados en el exterior. Uno de los más famosos fue el caso Letelier, el asesinato producido en Washington. El otro es el famoso caso Prats, producido en Buenos Aires por agentes de los servicios de inteligencia, pero también se registran otras piezas, digamos, invalorables para aquellos que quieren conservar la memoria y fundamentalmente establecer la memoria histórica. El seguimiento a escritores, a periodistas, la vigilancia contra figuras como el respetadísimo Ariel Dorfman o los corresponsales del diario Le Monde, de la revista Newsweek, y fundamentalmente como la convivencia y connivencia con, ya no solo de la, como si fuera una actividad independiente, aquella dirigida por el famoso jefe de la inteligencia de Pinochet, que se llamaba Manuel Momo Contreras, que está cumpliendo decenas de años de cárcel por violaciones a derechos humanos, sino también como, por ejemplo, la Cancillería chilena participaba de esto, y también como el Vaticano, sí, el Vaticano, mantenía correspondencia permanente con los servicios de inteligencia para coordinar la actividad, entre otras cosas porque en Chile la Vicaría de la Solidaridad, digamos, la Iglesia Progresista, encabezada por el Cardenal Silva, era uno de los sectores opositores al pinochetismo. Así que este es un material que va a dar tela para cortar durante bastante tiempo. Impresionante. Recuerdo en el año 85 haber viajado, 86, yo trabajaba en ese momento en un programa con Mona Moncalvillo en Radio Splendid, y fui a Santiago de Chile cuando se llamaba la primera huelga contra el régimen de Pinochet. Y yo pensé que iba a ser una cosa más o menos multitudinaria. Estaban muchos de los viejos dirigentes de la Unidad Popular, dirigentes obreros de la Unidad Popular, en una marcha que revelaba todavía el terror que circulaba en Chile, y la Vicaría de la Solidaridad era el único organismo que tenía sus puertas abiertas, y en medio de los gases, corridas y palos, la gente podía, o pudimos ese día quedarnos allí. En ese sentido, ¿qué diferencia entre la actitud de la Iglesia chilena y la actitud de la Iglesia argentina, salvo honrosas excepciones por el lado argentino, ¿no? Efectivamente. Para llorar mi dolor, también tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios. Y... Siete de la mañana, 17 minutos en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 11 grados, el cielo continúa cubierto con tormentas, un pronóstico del tiempo que anticipa toda una jornada con probabilidad de lluvias. y algunas tormentas con viento del sector sur, se prevé que mejore. Igualmente hay una alerta vigente, lo decíamos hoy temprano, por lo menos hasta las 8 de la mañana, para Capital Federal Norte de Buenos Aires y también para lo que tiene que ver con el extremo sur de Entre Ríos y el Río de la Plata. Probables tormentas fuertes con probables caídas de granizo. Esto es para esta jornada hasta las 8 de la mañana. Los teléfonos 0810-222-0870 y el 4999-8700. Hay que organizar programas puertas adentro. Le pregunto a Horacio del Prado, antes de actualizar, porque esto le interesa a mucha más gente que el remo, ¿se está comiendo la misma cantidad de asados, por lo menos en la ciudad y en el conurbano, de lo que se comía hace 2 o 3 años? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Los obreros siempre están haciendo el asadito. Fines de semana, la semana que viene siempre el olor lo pescás. No le adelanto lo que va a escuchar la semana que viene de boca de un historiador que trabaja con Alberto Lettieri, un gran historiador, que hizo una tesis vinculando el consumo de carne en los sectores populares con los ingresos, ¿eh? Me parece un estudio para la Argentina extraordinaria. Bueno, por ahora nos quedamos con la aseveración de Horacio del Prado hasta que venga el historiador y diga sí, si del Prado tiene. No, pero vamos usted como. Usted se tira la pileta. No, vamos usted es un guapo. No, pero vamos como en el truco, al pie del que sí, pide. Más vale. Si es un historiador y encima le tiene, yo voy a. Y hay que ver que ponemos la parrilla. Usted me pregunta a mí quién gana y yo le digo. Claro. Usted me pregunta a mí, ¿Vudú va a ir a la bolsa de comercio? Y yo le digo. Va a ir y después viene la realidad. Vos me preguntaste. Pero yo le digo, va a la bolsa de comercio, pues no va a buscar. Vos me preguntaste, ¿tenés para el tanto? Te digo, claro, algo hay. Vale, bueno. Bueno, que no le agarre tortícolis porque encima con la humedad y los años, le digo, se le pone difícil. Bueno, así ahí terminaron los 2.000 metros del Pollo Fernández. Quedó fuera de lo que él buscaba porque era final B, o sea, diploma del séptimo al 12 lugar, duodécimo lugar. Pero bueno, es el Santiago Fernández, 3 veces campeón panamericano, 4º en los últimos Juegos Olímpicos. Siguió hasta donde pudo, un deportista bárbaro, hacia los 1.000 metros de la competencia llegó a estar puntero. Le faltó un poquito de resto. Pero para mí, yo le saco el sombrero a estos deportistas. Vamos al consumo de pollo, entonces, al consumo de asado. Porque sí, Hugo Paredero, sí. Antes Adrián Corol, cuando era un tipo mucho más concentrado y no hacía chistes. Tenía una sección maravillosa, que era Clarín no miente. Sí, bueno, sí. No miente. Yo la retomo. Yo la retomo. Ah, bien. Le doy 2 a favor, así con los 2 dedos en B. Sí, muy bien. Le doy a favor de Clarín 2 hoy, pero esto es en serio. A ver. Primero, tema del día, dice anuncios en la Bolsa de Comercio, y el titular, ¿cuál es? No fue Vudú, no. La jubilación mínima sube a 1.880 en septiembre. Titular del diario Clarín, lo anunció ayer la presidenta, sí. Por supuesto, es el aumento que tiene que ver con una ley de la Nación, que es la Ley de Movilidad Jubilatoria, pero lo pone en primer lugar porque a partir del 1 de septiembre, nuestros escuchas jubilados o los que tienen padres jubilados tendrán que saber que la jubilación lleva a 1.880 pesos. La otra buena de Clarín, cuando se mete en el tema, busca lo que me parece que en periodismo tenemos que buscar siempre, que son puntos de vista encontrados. Por eso en página 5 usted se encuentra con una nota de Luciano Laspina, economista jefe del Banco Ciudad de Buenos Aires, que dice cosas de un nivel de agresividad notables, y se encuentra una nota, me pongo de pie, de Carlos Heller, diputado nacional, Frente Nuevo Encuentro, además banquero, presidente del Credicop, muy interesante. Vamos a tratar de hablar con Heller, pero me parece bien esta práctica que muchos diarios no lo están haciendo, porque yo le digo, yo di un paseo, La Nación le dedica muchísimas páginas, hay una de Pratt Guy que me resultó muy inquietante, porque si las cosas que dice son ciertas, merecen un análisis. Después yo se los voy a comentar, pero con beneficio de inventario. El gran tema del aumento de la movilidad jubilatoria, y que Clarín ahí ya envenena, que dice, la canasta básica no oficial. ¿Qué es la canasta básica no oficial? Porque acá ya no estamos haciendo periodismo. Yo puedo decir, la canasta básica medida por Sturzenegger, medida por Gubar, medida por Paredero, y estoy dando una. ¿Pero qué es la canasta no oficial? ¿Quién la midió? Ah, no, los no oficiales. ¿Y quiénes son los no oficiales? No lo dicen. Entonces, claro, si yo digo la canasta básica no oficial ronda los, puedo decir, y tengo razón. Y tengo razón. Entonces, lamentablemente, yo les voy a dar el peso porque yo voy a decir, no, pero no quiere leer la parte que no le gusta, Anguita, de Clarín. Sí, Clarín dice, la canasta básica no oficial ronda 3.870 pesos. Usted va a la nota y no dice ni quién la midió ni cómo la midió. Ojo, yo no le creo a la canasta del INDEC, se lo aclaro, ¿eh? Esté Iscovich, esté Moreno o vaya mañana Paredero, no le creo, yo personalmente. ¿En base a qué? Y bueno, en base a que realmente todas las cosas que dijeron que iban a hacer, como por ejemplo llamar a las universidades, que de hecho se sentaron, pues si las llamaron es porque iban a mejorar, y si después no les dieron pelota, es porque en realidad no quisieron un aporte. Y después cuando uno dice, bueno, ¿por qué muchos periodistas o economistas que no son antigubernamentales buscan un coeficiente de canastas, que incluye canastas de provincias con mediciones de universidades nacionales? Quiere decir que hay que hacer un promedio. Entonces, ¿para qué tenemos un Instituto Nacional de Estadísticas y Censos? Hagamos un instituto de la Ciudad de Buenos Aires, otro de la provincia de Buenos Aires, otro de Catamarca, porque pensamos que las mediciones justifican que en cada lugar la canasta básica tiene una composición distinta, lo cual es posible. Un alquiler en la ciudad de Catamarca no es lo mismo que un alquiler en el barrio de Caballito. Posiblemente la composición de la canasta alimentaria en el conurbano de Catamarca y en el conurbano de bonaerense es completamente diferente. Bueno, perfecto. Pero se supone que el Instituto Nacional sirve para indicadores nacionales, como por ejemplo la jubilación, que es un parámetro nacional, más allá de que, por supuesto, hay cajas provinciales, ¿no? Bueno, dicho esto, el tema de ayer fue el anuncio de la presidenta en la Bolsa de Comercio. Básicamente, lo que hizo la presidenta es advertir ayer, en el aniversario de la Bolsa de Comercio, que hoy se va a concretar el tan mentado pago de los 2.300 millones de dólares en dólares, a los tenedores de estos títulos. Y se ha dicho, y me parece que con razón, que esto es el fin del corralito, porque en realidad esos títulos salieron para cubrir el bache de los compromisos que los bancos, en un sistema neoliberal y con absoluta responsabilidad, habían tomado con quienes tenían depósitos en dólares en esos bancos. Ahora, en un sistema neoliberal, ¿qué sucedió? Que terminó siendo el Estado el que salió con estos bodén a cubrir ese bache. Y los bancos se desentendieron. Por supuesto, hubo leyes. Entonces, cuando la presidenta dice que acá los responsables son los bancos, es así. Ahora, cuando usted se pregunta, leyendo todo lo que sucedió, ¿quiénes son los que se beneficiaron con este pago? Agárrese, Paredero. Los bancos. ¿Y sabe cómo se puede comprobar? Porque los tenedores de títulos, el 78% de los tenedores de títulos están fuera de la Argentina. Son bancos que acá jugaron a asustar, a que los tenedores menores los vendan, a decir que se iba a caer el peso, que se iba a devaluar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces recolectaron los bodenes y los llevaron afuera. Dicen los economistas que el rendimiento de los bodens terminó siendo 3 o 4 veces más de lo que rinden títulos públicos en otros países. ¿Por qué? Porque acá seguimos teniendo banqueros que hacen unos negocios extraordinarios, ¿eh? No lo digo extraordinarios en el sentido positivo, sino que salen del promedio. Bueno, la presidenta ayer estaba enojada con los banqueros, ¿eh? Estaba enojada con los banqueros. Varios de ellos estuvieron, muy pocos, estuvieron más empresarios, representantes de cámaras, pero algunos banqueros estuvieron. Vamos a escuchar dos fragmentitos de la presidenta. El primero, cuando habla del club del endeudamiento. Hay que tener mucho cuidado con los miembros del club del endeudamiento, porque los del club del endeudamiento te piden endeudamiento, pero después lo termina pagando el Estado, vía estatización de la deuda de los privados, como fue en el 82. O ahora, lo que vamos a pagar ahora, el BODEN 2012, ¿qué es sino el dinero que debían haberle devuelto los bancos a los ciudadanos y ciudadanas argentinas? Bueno, Walter Gubar hace un gesto porque me parece que merece su consideración, Walter. No, me parece porque es como que es una película repetida a las escenas que estamos viendo ahora en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Además, cuando uno recorre la lista, digamos que la presidenta no los menciona, habla de los bancos de manera genérica, lo cual me parece bien. Y en algún momento, no sé si lo vamos a pasar o no, ella dice de que de los tenedores nacionales de bonos no hubo ni siquiera ningún banquero que fuese un tenedor importante de bonos de los Bodén, sino que fue un sindicato y no un sindicato importante. Pero digo, el gesto mío tuvo que ver con lo que fundamentalmente con lo que hablábamos antes, con lo que está pasando en Europa, con cómo JP Morgan, el HSBC, bueno, el Santander, toda la nómina de los desconocidos de siempre, por decirlo de alguna manera cinematográfica, sigue jugando a la especulación, sigue jugando a trasladar sus deudas, sus pasivos y fundamentalmente sus timbas, sus escolazos a los estados, ¿no? Les leo un fragmentito de lo que dice Carlos Heller y después voy a ir a un fragmento de la presidenta que les voy a pedir a todos que presten mucha atención, porque lo que dice la presidenta me parece que merece un debate nacional. Lo que dice Carlos Heller, que él es banquero, además de militante político, dice lo siguiente: hacia fines de 2007, cuando la crisis financiera internacional derrumbó el precio de los bonos argentinos y muchos auguraban un seguro default, es decir, cesación de pagos, desde nuestro espacio, Nuevo Encuentro, y también el CREDICOP, aconsejábamos comprar Bodén 2012, porque analizábamos las fortalezas del modelo. El tiempo nos dio la razón y el bono se terminó pagando íntegramente en dólares. Me parece que es muy sensato escuchar esto porque indica que en un momento de 2007 y después con la crisis de 2009, la Argentina también pudo haber atravesado una situación como atraviesan muchos países que las cuentas no le cierran y tienen que endeudarse para pagar la deuda. Uno de los artículos de La Nación es muy interesante, y el de Luciano Laspina, este economista del Banco CIO también, porque dicen, señores, en los países serios, para pagar deuda, se emite deuda. Eso lo dicen, después se lo voy a leer textualmente. Porque ellos, ¿qué quieren? Son el juego de los deudores, son el club del endeudamiento. Recuerden que Mauricio Macri no ejecuta presupuesto, pero se endeuda. Porque ellos consideran que un buen empresario es aquel que deja a un grupo de acreedores en vilo, porque cuando yo te debo un peso, el problema es mío. Cuando te debo un millón, el problema es tuyo. Eso dicen, hasta que llegan los grandes grupos financieros y te intervienen los estados, como en Europa. Entonces vos lo tenés, Walter Gubar, tenemos que ir a las noticias, pero vos hoy tenés una Comunidad Económica Europea que ha puesto de rodillas al sistema político, o tiene traspiés como el rey de España, y se caen frente a los banqueros. Entonces, no es cierto que cuando vos le debes a los bancos 100 millones o 1000 millones, el problema es de los otros. Porque ellos vienen y te aplican el poder. Por eso las 1000 bases de Obama y por eso la intervención de Merrill Lynch y de todos estos grupos financieros que representan el verdadero poder del mundo. Poder de las armas, poder de los bancos. Y señores, prestemos atención y no nos dejemos manipular y formemos nuestra propia opinión. Poder de los grandes medios de comunicación. Las 7 de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo. Allí está Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 3 décimos, humedad 100%. Políticos y empresarios aseguran que el pago del Bodén 2012 atraerá nuevas inversiones al país. Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, elogió esa operación cancelatoria y dijo que la confianza se logra honrando los compromisos contraídos. Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, afirmó que el gobierno trabaja para dejar un país sin deudas ni condicionamientos para las próximas generaciones. Aeroparque opera con algunas demoras. Se debe a las condiciones climáticas que afectan a la capital federal y gran parte de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la situación persistirá durante todo el día y emitió una alerta por fuertes tormentas y ocasional caída de granizo.

Los teléfonos 0810-222-0870, el 4999-8700 y como siempre Facebook y Twitter, arroba hoy más que nunca. Muy buenos días, Jorge Gallero, economista del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué con? No me canso de recomendar este trabajo que publicó Capital Intelectual, si no me equivoco, para fin de año, que fueron dos tomitos muy chiquititos y que usted hizo junto a José Nun, que es un politólogo y además un máster en economía, un sabedor, ¿no? Sí, y algunos otros colegas también. Sí. Pero ustedes dos se cargaron un trabajo sobre lo que significa la realidad económica y sobre todo lo que algunos llaman efectividades conducentes a la hora de pensar cómo se debe tributar, cómo se debe pagar impuestos en la Argentina. Correcto, sobre todo para lograr mayor equidad en la sociedad. Bueno, yo ahora que lo tengo en línea y espero que no se corte el teléfono, quiero que usted escuche uno de los fragmentitos muy breves de lo que ayer dijo la presidenta, porque su consideración yo la relaciono a buena parte del diagnóstico que ustedes hacen en ese trabajo y a las propuestas que hicieron. Y me parece que lo que dice acá la presidenta le va a dar pie a usted para decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Escuchamos primero a la presidenta y después a Gallero. 254%. Eso creció el Merval, señores, en este gobierno, que puede no gustarle a algunos, que puede, como somos peronchos, y bueno, por ahí no les gusta, pero la verdad que nunca ganaron tanta plata como durante este gobierno, bancos, empresas, nunca, nunca. Y la verdad que lo digo con orgullo, porque estoy... Estoy orgullosa de formar parte de un gobierno que ha logrado que sus trabajadores tengan el mejor salario de Latinoamérica. Estoy orgullosa de formar parte de un gobierno que ha logrado que las empresas argentinas hayan logrado nuevamente reindustrializar, agregar valor, tomar gente y tener buenas y fuertes ganancias. Si para eso están los empresarios también. Muy bien, la única aclaración, Gallero, que hago para los oyentes es que el Merval es el indicador bursátil, el mercado de valores tiene un capital, donde ayer estuvo la presidenta en la bolsa, tiene un capital que está compuesto por las acciones. Dice la presidenta, en esta era creció un 254% y después agrega, han ganado tanta plata. Lo escucho, Gallero. Bueno, por una parte, esta es la positiva consecuencia del acierto de la política económica que se emprendió en los últimos 10 años, ¿no? Que apuntó al crecimiento sustancialmente, ¿no? Fue exitoso en obtener crecimiento y esto resultó en mayor actividad, mayor ocupación, más altos salarios y muy altas utilidades para las empresas. Y esto es lo que hizo posible el pago de la deuda, el desendeudamiento tan importante, tan central que se ha podido alcanzar en este mismo periodo. Ahora bien, esto es lo central, es la parte positiva. Pero bueno, pensando en los medianos y largos plazos y en la estabilidad necesaria de la economía, que ha tenido también en los últimos años una fricción particular derivada en buena medida de la puja distributiva que ha resultado en inflación mucho más alta que la que nos conviene, y esta sería una contracara de problema de lo sustancialmente positivo que se señaló, que es lo central. Bueno, pensando en mediano y largo plazo, sería de esperar que las tasas de utilidades se estabilizaran en niveles más bajos, que las mejoras de la productividad que la economía pueda seguir alcanzando se transfieran en importante parte a los trabajadores y que la ocupación fuera evolucionando hacia actividades de mayor valor agregado. Uh-huh. menos estándares, más calificadas, con más contenido de tecnología, de conocimiento, de modo que la economía pueda diversificarse y apoyarse como dije, actividades más productivas que multipliquen las exportaciones y la oferta de productos locales, permitiendo ampliar lo posible la sustitución de importaciones. Gallero, esta sería la reflexión que principal que me genera la afirmación de la presidenta. Yo quiero ponerle un poquito de sal y pimienta a esto con el siguiente comentario. Por un lado, la presidenta dice que está orgullosa de que en la Argentina se tienen los mejores salarios en Latinoamérica. Bueno, y uno podría decir, bueno, ¿cómo se miden? En función de qué coeficiente se miden para decir, así con certeza, son los mejores salarios en promedio de Latinoamérica. Pero supongamos que hay suficientes indicadores para darle la certeza de que esto es así. Le pregunto yo, ¿en la Argentina la distribución de la renta ha avanzado en la misma dirección que este crecimiento del salario de los trabajadores? Es decir, esto que ella dice de las ganancias exorbitantes que tienen los sectores más privilegiados, más concentrados de la economía, ¿es un dato positivo o es un dato, desde mi punto de vista, y esto lo digo, tremendamente negativo? Bueno, si vemos la cuestión desde el punto de vista de la distribución de los ingresos antes de la acción fiscal, es antes del efecto positivo que resulta de la aplicación del gasto público, la que resulta del mercado de trabajo con sus regulaciones laborales y de otro tipo, ¿no? Si vemos esa distribución, en todo este periodo ha habido una mejora, pero leve, digamos, de ninguna manera proporcional a los enormes avances que ha hecho la actividad, ¿no?, en la Argentina. Digamos, para dar una idea, la igualdad se mide con lo que se llama el índice de Gini, sí, que es un coeficiente que va de 0 a 1 y que supone que cero igualdad absoluta, todos ganan lo mismo, ¿no?, desigualdad absoluta, toda la plata está en manos de una persona, el resto no tiene nada. Esos serían los extremos, 0 a 1. Argentina, 10 años atrás, estaba en el pelotón de América Latina, 0,50, 0,51, ahí en el medio de esa tabla, lo que supone fuerte desigualdad relativa. Por algo Latinoamérica está conocida como el continente más desigual en el mundo, ¿no?, desde hace largos años. Y bueno, el 0,51, una medición que hemos hecho nosotros para el año 2010, se transformó en 0,48. O sea, ha habido una levísima una mejora, pero leve. Para dar una idea, Japón está para el mismo índice en el orden de 0,35. Los países europeos, para esta misma medición, están en el orden de 0,40, digamos. Ahí. Gallero, usted hacía una interesante disquisición que requiere una segunda parte. Usted dice, claro, antes de tributar se produjo una levísima mejora. En la Argentina hay un impuesto que, bueno, ustedes lo tratan en este trabajo, que hay un impuesto que es fijo, no es progresivo. Acá se paga el 35% de ganancias, punto. Llámese un quiosquero o llámese el mayor accionista de una multinacional radicada en la Argentina. Bueno, yendo a esta segunda cuestión de la distribución, que es la que resulta de la acción fiscal, para corregir esa mala asignación que el mercado hace en casi todos lados, el sistema tributario argentino es muy limitado, todavía es sustancialmente igual, salvo las retenciones a las exportaciones, salvo la mejora que ha introducido la recaudación de ganancias derivada de estas utilidades que la presidenta mencionó. Salvo eso, el sistema tributario es sustancialmente igual al que heredamos de la caída de la convertibilidad. Un sistema muy regresivo, resultado de la descomposición económico-social y fiscal de 30 años producida en el periodo 75-2002, que en estos 10 años ha logrado levantar sustancialmente su presión, ¿no?, sobre la economía. La recaudación se ha elevado mucho, 12 puntos del PBI, eso es mucho, nos hemos acercado a Brasil en presión tributaria, pero la estructura del sistema, es decir, el modo en que se recauda, el tipo de impuestos que se colectan, es muy regresiva, descansa mucho de los impuestos al consumo y muy poco, como señalaba vos hace un momento, en los impuestos sobre los ingresos y los patrimonios, que son los que verdaderamente redistribuyen y que son los que pagan los ricos. Gallero, una última pregunta. Usted al principio hizo una consideración respecto de que estamos viviendo una situación de inflación mayor a la que se esperaba. Muchos economistas neoliberales, muchos opositores, dicen, bueno, lo que pasa es desde que reformaron la Carta Orgánica del Banco Central, acá ya empezaron a darle a la maquinita. Hay una cantidad de circulante que está presionando para la inflación. Usted hace una consideración respecto de que hay una puja distributiva. Le pregunto, además de una puja distributiva, además del clima social que puede vivirse en determinado momento, ¿puede haber un componente de emisión monetaria en un momento de una fuerte retracción o caída significativa del crecimiento del PBI? ¿Puede haber un componente que tenga que ver con que hay más circulante en el mercado de lo que correspondería? Bueno, por el momento no hay indicios de que haya una emisión sustancialmente mayor a la demanda de dinero que la sociedad, digamos, expresa, ¿no? Sí, evidentemente, hay una represión de la voluntad de parte del mercado de apropiarse de dólares para acumular en divisa fuerte, ¿no? Eso sí existe como consecuencia del control, los controles en el sector externo. Ahora, considerando el fenómeno de la inflación en Argentina, como en casi todos lados, es multicausal. En Argentina un componente muy importante es la presión por los ingresos, está claro. Pero también hay, variando según el momento, componentes de distintos tipos, como causa usual, incoherencias en la política fiscal, problemas en la política monetaria, problemas en la política cambiaria, déficit en la política de ingreso. La inflación es multicausal y en Argentina tenemos un déficit de política. No se la está atacando, a mi juicio, debidamente, atendiendo a su multicausalidad, que supone políticas que coordinen cantidad de instrumentos y que supongan una eficaz interacción y trabajo conjunto del área del Ministerio de Economía con el Banco Central. Esto último no está ocurriendo desde hace largo tiempo y me parece que está en una de las causas del proceso inflacionario. Si en primer lugar, se aceptara el fenómeno como problemático y como serio... Lo interrumpo, no por falta de respeto, sino porque tengo que inferir de sus palabras algo que muchos advierten y que yo creo que es un hecho real, que la palabra inflación está fuera del vocabulario de todos los que intervienen, sea desde el área tributaria, sea desde el Banco Central, sea de economía, sea desde el área que sea, la palabra inflación no se menciona. Es así y eso es lo más terrible que está pasando. Lo tengo que decir con total sinceridad y preocupación. Yo espero que haya un cambio de política en este punto, que el Ministerio de Economía, como responsable principal de las políticas que tienen que ver con esto, gane peso relativo, espaldas y voluntad de coordinación, insisto, con el Banco Central para encarar un proceso que, si se encara bien y con voluntad, en 3-4 años, en un periodo de gobierno, obtendría resultados importantes. Podría llevar la inflación por debajo del 10% y este sería otro mundo, un mejor mundo. Yo espero que esto ocurra sin más demoras, porque no tenemos problemas estructurales que no puedan ser atacados con eficacia, inclusive el de la inflación, que ya se ha establecido, digamos, desde hace ya 5 años, ¿no? Gallero, muchísimas gracias por su tiempo, por esta nota y por sus reflexiones. No, gracias a ustedes. Jorge Gallero, economista, un hombre muy cercano al oficialismo, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, con una solvencia técnica muy mesurado a la hora de dar los conceptos, pero también muy claro y no le esquiva el bulto, ¿eh? Él participa del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. María Gilabert, ¿cambió usted de opinión? Y nos va a decir que va a mejorar. No, yo no tengo. Me encantaría. Yo siempre le digo, me encantaría decirle cosas positivas. Pero en este caso, en lo que tiene que ver con el tiempo, hoy no es el mejor día. Mejor así para el fin de semana. Sábado y domingo, bancos de niebla está un poco mejor, cielo algo nublado, nubosidad variable, máximas de 14 y 16 grados, la mínima un poco más baja. 6. Y paraguas. No, el sábado y domingo no. No. Hoy sí, hoy vaya acompañado con el paraguas hasta la noche. Con el bancos paraguas hasta la noche. De niebla. Bancos. Hablando de bancos. Todos los problemas bancos, son de los bancos. Bancos de niebla. Bancos de niebla. Qué buen título. Sí. Quiere escuchar cuando la presidenta le habló a esos economistas que están trabajando siempre dentro de los bancos. Por favor. Porque ahí hay economistas y bancos que a veces se confunden, son la misma cara. ¿Qué le decía a los argentinos el 19 de enero del 2001 Jorge Ávila del SEMA en ámbito financiero? Escenario propicio para una fuerte reactivación. Punto. Enero ha sido el piso de la caída, enero del 2001. A partir de febrero debería verse una importante recuperación. ¿Qué decía esa misma persona cuando sucedió lo que pasó en el año 2001, cuando se vino el corralito, el corralón, cuando se cayó el gobierno? No habrá moneda ni banca, por eso hablo de la cadena nacional de la desesperanza, del miedo y del encubrimiento, ¿no? No habrá moneda ni banca por dos generaciones. Esto termina en una hiperinflación. Otro más al que habla todos los días y lo escucho, lo leo por ahí. El sistema financiero se va a quedar con pocos o ningún depósito. Van a pasar muchos años antes de que un argentino vuelva a ser un plazo fijo en el país. Manuel Solanet de Fiel, el cronista comercial, 22 de abril del 2002. El último no tiene desperdicio. Lo único que Argentina puede hacer hoy es dolarizar. Cualquier otro esquema monetario o cambiario está condenado a fracasar. Joaquín Cotani, Lehman Brothers. No sé dónde estará Joaquín Cotani, si sabe dónde está Lehman Brothers, en el piso. Joaquín, da la cara, Joaquín. ¿Querías nombre? Esos Joaquines. Sí. Ahora, yo digo, hay veces que uno puede entrar a opinar respecto de la conveniencia de que una persona de cierta jerarquía hable de las cosas, de lo que no son de su jerarquía. Ahora, yo digo, si vos tenés un presidente o una presidenta que no tiene los pies sobre la tierra y llama las cosas por su nombre, ¿y de qué sirve? Y vos decís, bueno, pero ¿cómo va a andar con recortes de diarios? ¿Y qué querés que haga? Si estos tipos lo dijeron, ¿quién lo tiene que decir esto? ¿Lo tiene que decir un periodista económico para pelearse con un periodista económico? ¿Lo tiene que decir un economista para pelearse con un economista? No, porque la verdad que esos tipos en un momento manejaron el país, como lo están manejando, Walter, hoy, lo están manejando en los países europeos. Por eso uno dice, Paul Krugman, ¿qué es? Opinólogo, premio Nobel, economía, no sé, pero es un tipo que llama las cosas por su nombre. Claro, claro, pero que se sale de la corriente, digamos, así generalizada. Vos agarrás tres o cuatro de los principales diarios españoles y todos titulan igual, todos titulan con la prima de riesgo. Sí. A mí me hace siempre gracia porque la prima de riesgo, siempre había un sketch de Gila que llamaba una prima. Claro. Y mi prima, ¿cómo se llama? La de la película Viridiana. La prima de riesgo en este caso no tiene que ver, no tiene que ver con venir riesgo y presentarme claro. Tu prima. Es lo que para nosotros era el riesgo país, ¿no? Sí. Tenemos teléfonos para... Ah, creí que iba a decir tenemos inflación. También, sí. No, eso ya no. Ya un capitulito, ya tampoco va a ser un libro. No, ahora hay que hablar del nuevo amor de Tinelli, hablemos de cosas. ¿Quién es? Ah, después, más tarde vamos a hablar de eso, porque en la radio pública hay que hablar de todo. Bueno, 0810-222-0870, uno de los teléfonos. El otro, 4999-8700. ¿Tiene esa musiquita de Violeta Parra para ponerle a los gracias mensajes? A la vida. Escuché ayer a la presidenta, realmente, qué capacidad, qué memoria y qué diplomacia que tiene. Realmente estoy admirada. Bueno, los escuchamos siempre, los felicitamos, los programas todos, el de usted, Radio Nacional, muy buena. Juanita de Villa Porredón. Y en el alto cielo su fondo es brillado. Eduardo y equipo, buenos días. Qué cátedra ayer lo de la presidenta. Capacidad, ideología, valor y hasta humor. Lo del procesado fue genial. Buenos días. Me ha dado el oído. Y Anguita, buenos días. Teresa de Ballester. Desgraciadamente el argentino carece de memoria. Siempre con los bonos hicieron negocio los bancos. Por eso yo a mis hijos les aconsejé que lo retuvieran. Si no, realmente no lo vendieran. Que nadie los asustara, porque el gobierno siempre hace frente a esos pagos. Amado. No, nos dejó el nombre. Y yo, si le da consejos a sus hijos... A nosotros, ¿por qué no? Yo, pará. La plata y los bonos que... ¿Qué hago con esto? Claro, me revienta los bolsillos, amiga. Buenos días, Eduardo, y a todos. Me parece bárbaro que la presidenta haya estado ayer en cadena y explicado todo lo que explicó, porque, bueno, muchos no teníamos muy claro todo esto que explicó. Y, bueno, sobre todo para que no nos mientan más. Por cadena hay que apagar el televisor, si no tenés que escuchar, así que no te mienten más. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Horacio. Tengo 60 años y jamás pensé que iba a haber una presidenta que defienda a la misma vez al pueblo, a la nación, a la patria y a la democracia. Muchachos, hay que defenderla. Hay que defenderla porque la están atacando y muy mal. Muy mal, a defenderla, Cristina. Gracias por todo. Las 8 de la mañana y vamos al servicio informativo con Juan Carlos Dadam. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 4 décimos, humedad 100%. Los dirigentes de la CGT que se oponen a Hugo Moyano convocaron al Comité Confederal para el 5 de septiembre. Se trata del paso previo al Congreso Nacional, que elegirá el 3 de octubre a las autoridades que serán reconocidas por un sector de la central obrera. Los sindicalistas publicaron una solicitada para que los gremios presenten su documentación y saber de esa manera las organizaciones con las que cuentan para realizar la cumbre. En Chaco firman un convenio para el desarrollo de contenidos audiovisuales. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, la Cartera Educativa de la Nación y la Universidad Nacional Austral del Chaco firmarán hoy un convenio para desarrollar y producir contenidos audiovisuales educativos en conjunto. El acuerdo de cooperación será rubricado por el ministro de Educación Alberto Sileoni, el ministro de Educación chaqueño Francisco Romero y el rector de la Universidad Chaqueña Walter López durante un acto en el Espacio para la Memoria ex ESMA en Buenos Aires. Además, durante la ceremonia, las autoridades presentarán la serie Chacú, que se emitirá desde el 8 de agosto por Canal Encuentro. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. La información con Horacio del Prado. En unos minutos, nada más, Juan Martín del Potro va a jugar semifinal en los Juegos Olímpicos, en el Court Central de Wimbledon, ante Roger Federer, el número uno del mundo. La primera vez en la historia que un tenista argentino llega a una instancia de semifinales en masculino, en varones, en Juegos Olímpicos. Más temprano, el hockey le empató 2-2, tras ir perdiendo 2-0, varones, al campeón mundial Australia en un partido épico. Y hace unos minutos, el atleta argentino Germán Lauro igualó su mejor lanzamiento histórico con 20,75 metros. Bala se clasificó para la final que se va a jugar esta tarde a las 16:30. Tránsito. Varios semáforos de la zona de Palermo, Las Heras y Ugarteche, en la zona de la avenida Corrientes, Maipú y Florida, y en la avenida Rivadavia y Caballito no funcionan por la lluvia. Precaución máxima 20 en las intersecciones General Paz y la zona de la autopista de la provincia de Buenos Aires, con lluvias, por favor, máxima 80. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados y medio, humedad 100%, cielo cubierto con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. ¿Sabes qué? Venezuela ingresó al Mercosur, la unión aduanera cuyos miembros plenos eran hasta ahora Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Sabes qué? Otros países como Chile y Bolivia son solo miembros asociados de este organismo. ¿Sabes qué? El ingreso de Venezuela fue aprobado por los parlamentos de todos los miembros plenos del Mercosur. La única traba era el Senado del Paraguay, el mismo Senado que destituyó al expresidente Fernando Lugo en un juicio político exprés. El ingreso de Venezuela significa que el Producto Bruto Interno del Mercosur alcanzará los 3,3 billones de dólares. Esto representa el 83% del PBI de Sudamérica. ¿Sabes qué? A diferencia de los otros bloques regionales, como la Unión Europea, todos los países del Mercosur registran un crecimiento de su PBI en los últimos 10 años. Los países que integran el Mercosur cuentan con un tercio de las reservas mundiales de agua. Con el ingreso de Venezuela, el Mercosur sumará un gran potencial energético. ¿Sabes qué? Según los últimos datos de la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Venezuela produce casi 300.000 millones de barriles de crudo al año. Esto representa uno de cada cuatro barriles que extraen los países productores de petróleo. Investigación Nacional. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorré nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. La radio pública tiene cultura. ¿Cómo viviste esa reedición 3 décadas después? Sábado, 12 a 13. Problematizás en la novela el tema de escribir sobre lo autobiográfico. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Hay mucho humor negro, en este caso, jugando con el tema de la vejez. 18 a 19. Postales Argentinas, con Jorge Duati. 19 a 20. Una película que tiene que ver con una historia de cuarteto y de un policía. Manivela. Con Coco Gaustein. Domingo. 23:30 a 24. Salto ahora en mi memoria a un recuerdo cuando la famosa galopera de Mauricio. Tímpano. Con Daniel Biglietti. Nacional. literatura, teatro, cine, música y poesía. La radio pública tiene cultura. Cultura. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Amigos, hoy es viernes y los viernes hay concurso, Edu, Vamos a dedicárselo a la presidenta, porque la verdad que ayer ejerció muy bien el título de este tango. Hoy cumpliría 116 años, por lo tanto es el centésimo décimo sexto. ¡Epa! ¡Epa! De nuevo. A ver. ¿Centésimo décimo sexto? ¿Perdón? Yo como representante de mi hermano, ¿usted le paga los honorarios a que le hace de todos los libreros? Yo le pago al licenciado Horacio Anguita, ordinalmente le pago. Yo le voy a pedir la comisión que corresponde. Bueno, él nos enseña. Celedonio Esteban Flores, el Negro Cele, todos dicen de Villa Crespo, sí, claro. Se fue a los 14 a Villa Crespo, pero nació en Balvanera. Más exactamente, ¿sabes dónde? En Talcahuano 58, ahí casi Rivadavia. Acá cerquita, a pocas cuadras de donde estamos nosotros en este momento. Celedonio Flores fue un letrista de tango, poeta que unió, boxeador también, llegó a pelear y a obtener un título, culto y a la vez lunfa, o lunfa y a la vez culto. Se le reprochan los tangólogos algunas veces que no llega a las alturas poéticas de un discípulo, de un Cátulo Castillo, de un Homero Manzi, pero sin embargo ha dejado piezas inolvidables como Viejo Smoking, como Mano a Mano, Rechiflado en mi tristeza, ¿quién no se lo dijo alguna vez a que veo que ha sido, bueno, mira, atento, Bebeta, en fin, un capo el Negro Flores. También hay que decir que allá por el 43 fue severamente censurado, Discépolo, que era Discepolina, amigo de Perón, intercedió con el general para que se le levantara prohibición a varios tangos del Negro Flores, pero recién en el 47, o sea, poco tiempo antes de que muriera. Parece que sobre todo el clero estaba ofendidísimo por el atrevimiento lunfardo de las letras, que muchas veces eran didácticas, pero que siempre tenían gotas de poesía, pero con un perfume que aún perdura. Cecilia Roseto, ¿estás ahí? A ver si ayudás a la gente a descubrir cómo se llama este tango del Negro Flores que hoy cumpliría 116 años. Me han contado y perdoname que te increpé de este modo, que la vas de parte en aire en no sé qué Bataclán, que rodó como potranca, que la pechan en el codo, engrupida bien de buste por la charla de un bacán. Yo no manjo, francamente, lo que es una parte en aire, aunque va tan... Porque Edu, hay gente que puede tener como es el título de ese tango. ¿Sabes qué quiere decir parte en aire? Que se pronuncia partener. Sí, el acompañante. De segunda. Pero en inglés es partner. Partner, claro. Parte en aire, saca, ¿no? Porque sí, por estar reproduciendo. Son iguales, son socios. Escucha esto, dice, vos que no tenés oído ni para arroz con leche, le dice el tipo, mira, el tipo tiene grandes cargas de resentimiento, pero la verdad que lo dice con una poesía. Bueno, ¿cómo se llama este tango? La presidenta ayer en la Bolsa de Comercio ejerció el título de este tango, como lo sabe hacer ella. Algunos tienen de sobra, y sin embargo no les luce, no les llegan a los talones a Cristina, pero ayer Cristina dio una clase de bien entendida. ¿Qué teléfonos tenemos para que la gente nos llame, Mariana querida? 0810-222-0870 y el 8700. De nuevo, 4999-8700. Te cuento qué te podés ganar. Dejen los teléfonos, por favor, ¿eh? Dos pares de entradas para ver, tres pares para ver Atahualpa por Yupanqui. El Rito del Silencio, el espectáculo de Fabiana Rey, que va en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, el domingo a las 20. Gracias, Luciana Silver. Un par de entradas para Tango Loco, que están cumpliendo 10 años, recién los elogiaban fuera de aire con Adri Corol, porque la verdad que son unos capos, sí, Daniel señor. García y su grupo, esa versión que hicieron de los tangos de Liverpool es extraordinaria, ¿no? Bueno, te podés ir a verlos esta noche a las 21 en Belma Café, Gorriti 5520, gracias a los amigos, gracias, americano, gracias, de Pinto y Gamboa, y un par de entradas para ver Mabel, muy bueno Mabel, muy bueno, Mabel, te deja con ganas de más, dura una hora. Mañana a las 22:30 en el Teatro La Carpintería, Jean Lloré, 858. Gracias, María Sureda, de prensa. Que rodó como potranca, que la pechan en el codo, engrupida bien de buste por la charla de un bacán. Yo no manjo, francamente. El bufardo es una cosa maravillosa. Sí. Usted sabe que yo tengo un conocido, un hombre mayor, que era, acá hablaba lunfa, y se fue laburando artista, y hoy vive en Francia desde hace 40 años, vive en París, y es artista, pero el tipo llegó allá y se enamoró del argot. Claro. Entonces escribió un diccionario argot lunfardo, porque son sus dos lenguas. Claro. No tiene el castellano sí. y el francés, sino el lunfardo, lunfardo y el argot. Tenemos unos deportistas fenómenos nosotros. Junalo, que te digo, te lo digo bien, debute, porque en unos minutos va a jugar Juan Martín del Potro ante Federer, el primer tenista argentino varón. Y no va a rodar como una potranca de codo. No, de ningún modo. Y ahora tenemos en línea a otro grande, un flaco extraordinario que se llama Federico Molinari, primer atleta, primer gimnasta argentino que llega a una final en la historia de los Juegos Olímpicos. Federico, buen día, te saludamos desde Radio Nacional. Buenos días a todos. Te están escuchando sin duda en Rosario, en San Jorge, en Santa Fe, en todo el país. Todos subidos a las anillas están, Federico. Me imagino que deben estar todos expectantes. A propósito, ¿qué especialidad difícil la que tenés vos, y qué difícil la competencia, Fede? Contanos un poquito, por favor. Bueno, las anillas es un aparato donde lo que más hay que trabajar es la fuerza, sobre todo de los brazos, y sí, es un en general son todos, digamos, todos los aparatos de la gimnasia tienen su dificultad. En este, es como te decía, tiene mucho que ver con la fuerza, y bueno, la verdad que el nivel en un juego olímpico de gimnasia es altísimo, porque es el evento que todos quieren competir, que todos quieren ganar, y bueno, la verdad que haber estado ya en la final para nosotros es algo impresionante. Federico Molinari, ¿vos sos profesor de educación física? Sí. Igual que tus padres, ¿esto tiene que ver con que vos te hayas ido de Rosario a San Jorge? No, en realidad, bueno, mis papás son profesores de educación física, pero después, bueno, nosotros en el año 88, cuando nosotros nacimos en Rosario, después nos fuimos a San Jorge en el 88, y ellos empezaron a ser entrenadores de gimnasia del Club San Jorge. Así que bueno, ahí es que toda mi carrera deportiva la hice en el Club San Jorge con ellos, entrenaba con mi papá, y después a los 18 años me fui a vivir a Buenos Aires por un tema de buscar un lugar para estudiar, algo, porque en San Jorge no teníamos para estudiar, no hay estudios universitarios, y bueno, empecé a entrenar con Vladimir Makarian y seguí entrenando a la distancia con mi papá, así que eso fue más o menos lo que fui haciendo durante todo el tiempo anterior hasta llegar acá. Y Federico, tu entrenador actual, decinos unas palabras sobre él. Bueno, es una persona que tiene muchísima experiencia, tiene 74 años, la verdad que ya este es su cuarto juego olímpico, él tuvo tres juegos olímpicos con la Unión Soviética. Vladimir Makarian. Sí, Vladimir Makarian, y bueno, realmente he aprendido muchas cosas de él, y bueno, estoy gracias a él, tanto gracias a él como a mi papá, como a toda mi familia, porque sin ellos no hubiera sido posible. ¿Él te recomendó no ir a la ceremonia inaugural o vos ya estaba previsto que no ibas a ir? No, todo, en general las decisiones las tomo mayoritariamente yo, porque bueno, ya soy grande. Ah. Él es mi entrenador y me guía todo lo que tiene que ver con la parte de la gimnasia, todo lo que es a la hora que me acuesto, qué hago, cómo duermo, lo que como y todo lo manejo yo. Bueno, como digamos, tengo bastante experiencia en este deporte y realmente esas cosas las conozco muy bien, aparte de haberlo estudiado, y me interesa mucho saberlo porque soy yo mismo el que se beneficia o se perjudica, así que todas esas cosas las manejo yo y él me maneja todo lo que tiene que ver con el entrenamiento. Es muy interesante escucharte para ver cómo hace un atleta si toma el centro de equilibrio, en este caso del tuyo físico y mental, en función de sí mismo y de su propio esfuerzo, o de los consejos del entrenador. Te pregunto, ¿Vladimir vive cerca tuyo? ¿Es una persona con la cual vos te ves muy frecuentemente o te arma una rutina y simplemente en los momentos de mayor competencia es que te acompaña? No, nosotros la verdad yo trabajo con muchísima gente. En el CENAR tenemos la suerte de la parte mental, yo la manejo con mi psicóloga, la parte médica, tenemos un equipo médico muy bueno en el CENAR. Vladimir se encarga de la parte puramente técnica dentro del gimnasio. Todo lo demás, a mí me gusta que cada profesional trabaje en el área que más conoce. Y bueno, Vladimir sabe de lo que es la gimnasia y él se encarga de esa parte. Mi papá también me ayuda muchísimo en todo lo que es la planificación, porque bueno, fue mi entrenador mucho tiempo y entre los dos armamos las planificaciones y los periodos de carga y cómo los manejamos y eso. Y bueno, cada uno sabe el rol que tiene y eso es un lindo trabajo que hacemos entre todos. Tengo una pregunta más, ¿qué cosas tuviste que estudiar, ya sea en forma académica, en institutos o en universidades, y qué cosas tenés que estudiar por tu cuenta, con profesores particulares o solo? ¿Qué cosas tuviste que estudiar para llegar a este altísimo nivel de competencia, que no es solamente deportiva, sino humana? Estás desafiando los límites de la condición humana. Bueno, a mí la gimnasia siempre, digamos, la llevé en la sangre. No, hay muchas cosas que no te las enseña nadie, las aprendés vos mismo. En cuanto a lo que es el entrenamiento de las anillas, siempre me interesó investigar y saber mucho, y no hay nada prácticamente muy desarrollado. Y bueno, lo fui haciendo a mi manera, buscando, bueno, una vez que me recibí de profesor de educación física en el 2009, hice una licenciatura en alto rendimiento, que la terminé en el año 2011 y me falta dar una tesis, pero todas esas cosas me fueron ayudando a ir buscando sistemas de entrenamiento para ir mejorando la fuerza y las cosas que podía mejorar en las anillas, y la verdad que creo que todo ese proceso de estudio me vino muy bien para poder conocer por qué hacía las cosas y cómo tenía que mejorarlo. Federico Molinari, el lunes, entonces, a partir de las 10 de la mañana para los argentinos, para vos van a ser las 4 de la tarde, te vamos a acompañar con el corazón y con un gran respeto. ¿Cuál es la clave para seguir con atención tu participación en la final? Bueno, en anillas lo más importante es que cada posición de fuerza tiene que estar 2 segundos como mínimo mantenida, porque si no lleva un descuento. Y después, bueno, la salida, en el caso mío, en la clasificación hice un paso grande, que es un descuento también. Tengo que intentar no volver a hacer ese paso. Es muy complicado porque es una salida muy muy muy riesgosa, que es muy ciega y no veo el piso, pero bueno, estoy entrenándola mucho estos días para poder llegar a tratar de estabilizarla lo más posible y así sumar algunos puntitos más para subir algunos puestos, digamos, en la clasificación de los 8. Bueno, te reiteramos un gran abrazo, Federico, para vos, para tus padres, para tu familia, para la gente de San Jorge, de Santa Fe en general, y los argentinos con vos, aunque desde ya, me parece, sobradamente está lograda tu participación en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, mi objetivo fue siempre ir a buscar el lugar entre los 15 primeros, y bueno, haber quedado séptimo ya es un logro impresionante, y bueno, haber logrado una final olímpica también. Así que ahora todo lo que venga es como que es un regalo, y obviamente que estando en la final la vamos a luchar hasta el último y tratar de escalar la mayor cantidad de puestos que se pueda. Muchas gracias. Fue Federico Molinari, rosarino, residente en San Jorge, primer gimnasta argentino que es finalista olímpico. Horacio, excelente nota, gracias obviamente a vos y a Quique Pellenberg, que fue el que la gestionó, que se sostuvo ahí en las anillas. Pero estaba pensando, qué interesante que resulta entender la lógica de la gente que hace atletismo de alta competencia, deporte de alto rendimiento, porque en realidad siempre que vos hablás con un entrenador, ¿qué te terminan diciendo? Esto es de la cabeza, tenés que estar fuerte de la cabeza, tenés que estar equilibrado, y por eso produce tanta fascinación en el público de ver que decís, bueno, ¿qué diferencia tiene Phelps de Mariana a la hora de nadar? Y alguna pequeña diferencia habrá, el tiempo que le dedica, ¿no? O sea, uno empieza a buscar, y dice, claro, no es normal que una persona pueda distinguirse de un pelotón donde hay millones, claro, millones que compiten. Y además estamos hablando de una cabeza que tiene que funcionar en un momento en que el cuerpo exige tanto, pero este muchacho ahora no estaba con las anillas, estaba hablando con nosotros, y estábamos siendo testigos de la cabeza que tiene, claro. tan respetable, genial. Le cuento una cosa del Prado, porque yo tengo me cruzo siempre con un muchacho que va al mismo gimnasio que voy yo. Tiene 50 años y tiene las dos Malvinas tatuadas. Excombatiente de Malvinas. Yo voy a dar el nombre, a él no le gusta dar notas, Roberto Bustos. Y va con sus hijos al gimnasio, que son los tres. Dice, los tres me salieron músicos. Yo tengo un taller de herrería en casa y los tres me salieron músicos. Los pies divinos. Bueno, el que se entrena en cinta corriendo más rápido de los cuatro, que son todos atletas, es Roberto, que tiene 50 años. Entonces, ¿qué te dice Roberto? Pues yo juego a la pelota, te dice. Yo juego por plata. En la Ferrere jugamos plata a la pelota. Y yo, es un tipo que está bien, no es que tenga que ganarse el peso, pero el estímulo de sentir que a los 50 años juega con pibes de 24, lo hace dar un rendimiento. Ahora, el rendimiento extra es el tatuaje que tiene. ¿Te das cuenta? Ahí también hay una fuerza. Porque a veces, ahí en el vestuario, mientras uno charla muchas cosas, te empieza a contar las contraseñas que se dan en, cuando tenían que salir a buscar comida en medio del frío, cuando pasaba esto, cuando pasaban las cosas que pasan en la situación. Y él lo vive con una pasión y demás. Bueno, es un fervoroso militante del modelo, fervoroso militante del modelo. Y uno dice, bueno, pero un tipo de perfil bajo, y está ahí con sus hijos, va, se tiene que decir, bueno, pero este tipo hace la diferencia. Y yo te digo, en atletas de 50 años yo he visto pocos que tengan el rendimiento de este muchacho. Te propongo, Eduardo, que cuando pase un mes, algo más, de los Juegos Olímpicos, volvamos a hablar con Federico Molinari. Sí. ¿No es cierto? Sí. Porque dejó muchas cosas, incluyendo lo de la nutrición, incluyendo lo del cenar. Incluyendo lo de la psicóloga. Sí, o empezando por ahí. O la historia de las anillas. ¿Cómo? Muy bien. Lo de la historia. Ahora, le digo, pasamos del equilibrio al equilibrio. ¿Qué es lo que se requiere para estar al frente de un organismo complicado? Se requiere mucho equilibrio. Yo lo voy a tratar de usted, aunque si me lo cruzo por la calle, le doy un abrazo, lo tuteo y le pregunto cosas. Porque aunque es joven, puede preguntarle de literatura y política lo que sea. Como un oráculo. No, es un estudioso, es un tipo formado y que pone la cabeza, Pone la cabeza, aunque ya no le quedan muchos pelos. Santiago Aragón, presidente del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, querido, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Estábamos recién hablando con un santafesino que hace anillas, y que está ahí en Londres. Y decía todo el esfuerzo que tiene que hacer, y él decía, bueno, pero una cosa es lo que dice el entrenador, las decisiones las tengo que tomar yo, y el que se hace responsable soy yo. El que está ahí arriba es él, Molinari, un fenómeno. Exactamente, bueno, y yo digo, Santiago Aragón se hace cargo también. La primera pregunta es esta, humanamente, Santiago, usted que le ha dado al profesor Anguita más de una vez el aula en la Universidad de Loma diciendo, profesor, venga por acá, y yo te tuteaba. desde aquello hasta ser legislador nacional y ahora estar al frente de esto, ¿cómo es la toma de decisiones, cómo es la elaboración, cómo es la digestión de estar en el organismo, Santiago? No, vos lo sabés, Eduardo, perfectamente, es un orgullo enorme para quien se ha formado en la comunicación y en las universidades poder formar parte de un proyecto político que de alguna manera facilita mucho la toma de las decisiones. Es decir, nosotros tenemos una direccionalidad que es muy clara, que en muchísimas ocasiones nos hace ir, no uno, 500 pasos atrás de la conducción de este proyecto. Es un proyecto en el que la conducción política es muchísimo más audaz a menudo que los dirigentes que tenemos que llevar a cabo algunas responsabilidades. Cuando uno escuchaba a la presidenta ayer, sentía un profundo orgullo de la audacia política, pero también de la capacidad técnica y de la sabiduría a la hora de registrar en términos históricos, y miraba en el desconcierto de la cara de algunos dirigentes que estaban sentados en las primeras filas, miraba en ese desconcierto la distancia que había entre quien conduce este proyecto y algunos pseudo-herederos que los grupos concentrados nos quieren proponer. Santiago, usted e Ignacio Saavedra, el número 2 del AFSCA, los dos vienen de la militancia, además del rigor, ¿no?, del conocimiento, vienen de la militancia. En su caso, cuando trabajaba en radios alternativas o en una radio alternativa en Lomas de Zamora, más después, por supuesto, toda la formación académica, en el caso de Ignacio Saavedra, además porque trabajó del movimiento de fábricas recuperadas. Recién Molinari decía una cosa muy interesante: mi meta era quedar entre los 15 primeros, una meta muy ambiciosa. Los equilibrios de ustedes para buscar, cómo nivelar la cantidad de comunicadores populares que no tienen recursos, y que necesitan formación de alto rendimiento, y estos popes dueños de la comunicación, que yo no tengo problema en dar nombres, Haddad, Mañeto, Spolsky, Pierri, que medio campo, qué equipo contrario, digamos. Pero digo, los equilibrios, porque de eso se trata, tener una autoridad federal, ¿cómo se pueden hacer para que todos los comunicadores populares con los que uno se cruza, que están construyendo medios, digan, che, estos se quedan con todo, se quedan con la pauta oficial, se quedan con las mejores licencias, tienen todo? Bueno, ¿cómo se pueden lograr o cómo están intentando ustedes lograr equilibrio si quedan entre los 15 mejores? Bueno, como bien decías, con Saavedra nosotros venimos trabajando en la conducción del organismo pensando en una estrategia de federalizar voces en función de, a ver, la respuesta a la comunicación concentrada tiene que ser múltiples polos de comunicación. Si nosotros tenemos un relato único en vigencia que ha postergado enormemente de nuestro interior, tenemos que lograr promover esas voces. Es decir, esta ley o la ley de servicios audiovisual, Eduardo, no es una ley aislada. Es una ley que se toma en el marco de un proyecto nacional, porque para multiplicar voces vos necesitas primero promoverlas. Si nosotros podemos pensar en la multiplicación de voces es porque alguien antes pensó que un jubilado tenía que cobrar aunque no haya tenido sus aportes en la red en 40 años, cumplir un EDUT, o podía estar amparado por una asignación universal, que se podía recuperar el aparato productivo y que donde había un desocupado ahora haya un laburante poniendo un pan arriba de la mesa. Entonces digo, esas voces multiplicadas, esas voces promovidas, merecen una ley que esté a la altura. Esto es la ley de servicio de comunicación audiovisual. En este marco nosotros hemos encarado una normativa que lleva a distribuir 687 frecuencias en todo el país en transcurso de estos dos meses en 10 provincias, en 380 municipios, con una doble lógica. Vos hacías la analogía con el deporte olímpico en este caso, y a nosotros esta doble lógica, te digo, implica una capacitación y después, posteriormente, el llamado a concurso. Nosotros un mes antes del llamado a concurso vamos a cada provincia. Te doy el caso, nosotros hemos estado en Chaco el día martes, el concurso de licencias, se presentaron 60 nuevas frecuencias, pero habíamos estado un mes antes en el lanzamiento del acto de concursos en Chaco con una capacitación. Esta capacitación se acerca a toda la comunidad y nosotros vamos con el AFCA entero a trabajar en cuestiones que tienen que ver con lo técnico, con lo administrativo, con lo artístico de la programación. En ese, con los recursos integral, con los que se van a financiar, discúlpeme que lo interrumpa, Aragón, con los recursos que se van a financiar aquellos que son actores privados que no tienen fines de lucro, ¿se trabaja cómo pueden? Ayer se lo voy a dar con un caso concreto. Ayer yo estaba en una charla con un montón de comunicadores populares en el Instituto Manuel Dorrego, este que preside Pacho Don, que integramos algunos periodistas como Brienza, Caballero, yo. Y ayer Víctor Ramos me decía, nosotros con unos pesitos hacemos maravillas en Mundo Villa, ¿no? Es verdad. ¿Ustedes pueden complementar, pueden trabajar también cómo se financian? ¿O la autoridad federal dice, no, hasta acá llegué yo, después busquen otro actor del Estado o de la comunidad que los ayude a los recursos? No, porque nosotros tenemos una mirada muy inocente del proceso si nos limitáramos exclusivamente a lo técnico-administrativo. Nosotros entendemos la variable de la sustentabilidad como un elemento central a la hora de pensar en un medio, aunque no supeditamos toda la estrategia del medio a sustentabilidad, que es probablemente lo que, un error muy común en los grandes medios comerciales. Nosotros entendemos la variable de la sustentabilidad y también trabajamos en eso, en variable de asociativismo, en la relación con el Estado, en la promoción de algunas actividades que permiten estrategias de sustentabilidad concretas, y es una problemática, pero insisto, no es la problemática central sobre el nuevo desarrollo de medios. Aragón, yo le puedo pedir que se quede dos minutitos hasta que terminen las noticias. Sí, claro. Y le dejo una pelota picando, porque va a ser bueno que la piense. Primero, ¿qué pasó con las 220 licencias que caducaron? Segundo, ¿cómo se van a configurar los organismos que prevé la ley en materia de este Consejo Federal, la bicameral, que por supuesto son cosas que no dependen de ustedes, pero que seguramente usted tendrá que tener un punto de vista, una explicación, y otro instituto importante de la ley que es el Defensor del Público? ¿Me lo puede contestar después de las noticias? Sí, claro. Gracias, Aragón. 8:31, vamos al servicio informativo. Allí están Juan Carlos D'Adamo y Cristian Bello. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 7 décimos, humedad 98%. Industriales y economistas coinciden en que el pago del BOD en 2012 genera expectativas de inversiones en el país. El presidente de la Confederación General Empresaria, Marcelo Fernández, aseguró que la cancelación de esa deuda favorecerá al sector privado y a toda la sociedad. En tanto, el especialista en desarrollo económico, Jorge Gajero, dijo que esa operación es el resultado de una política que se aplica en los últimos años. Esta es la positiva consecuencia del acierto de la política económica que se emprendió en los últimos 10 años, ¿no? Que apuntó al crecimiento sustancialmente. Fue exitoso en obtener crecimiento y esto resultó en mayor actividad, mayor ocupación, más altos salarios y muy altas utilidades para las empresas. Y esto es lo que hizo posible el pago de la deuda, el desendeudamiento tan importante, tan central que se ha podido alcanzar en este mismo periodo. Los trabajadores del subte ratificaron el paro que comenzará esta noche. Los delegados pertenecientes a la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro ratificaron el paro que iniciarán esta noche a las 21 y que va a abarcar todo el fin de semana. Recordemos que reclaman un aumento salarial del 28% y rechazan la falta de propuestas por parte de Metrovías y el gobierno de la ciudad. Agustina Ionno, delegada en la línea C, no descartó que el domingo a la noche pueda decidirse la continuidad de las medidas de fuerza durante la semana próxima. Vamos a estar haciendo un paro desde las 21 horas del día de hoy hasta el domingo a las 8, donde invitamos a todos los medios a que vengan, que ahí vamos a anunciar el resultado de las asambleas que se van a hacer durante el fin de semana. De no haber respuesta, de no haber ningún llamado, vamos a continuar con el paro, lo estaremos anunciando el domingo a las 8 de la noche. Pero nosotros no sabemos si estos funcionarios trabajan el fin de semana, pero si hay algún tipo de comunicación el fin de semana, nosotros la vamos a recibir y la vamos a estar esperando. No queremos continuar con medidas de fuerza, estamos tratando de perjudicar lo menos posible a los usuarios, pero la realidad es que tenemos la paritaria vencida desde el 28 de febrero y los trabajadores también necesitan una respuesta con respecto a eso. Recordemos que por su parte la UTA definió un paro por 72 horas que se iniciará el lunes próximo y terminará el miércoles. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Horacio del Prado. Ya está jugando Juan Martín del Potro, semifinal ante Roger Federer en los Juegos Olímpicos, 1-1 en el primer set, sacando del Potro 30-40 con su saque comprometido. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 7 décimos, humedad 98%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Gracias, Santiago Aragón, por esperarnos en línea. Bueno, ya le dejé formulada la pregunta, los temas que me gustaría que desarrolle. Bien, vos me preguntabas, vamos en orden por el Consejo Federal está constituido, tiene, en este momento está renovando autoridades, para nosotros es un tema fundamental porque de alguna manera el Consejo Federal expresa la voluntad de cada provincia de participar en relación con el AFCA y normalmente como integrante del Consejo Federal están figuras que son muy prominentes en la comunicación de cada una de las regiones, por eso las discusiones que se dan dentro del Consejo a nosotros nos permiten tener una mirada mucho más integral en relación a lo que deberíamos normar en todo el país. De hecho, el trabajo de lanzamiento de los concursos estuvo directamente vinculado con la iniciativa del Consejo Federal. El Consejo Federal pone tres directores en el organismo, ¿no es cierto? Exacto, pero además digo que se constituye en sí mismo. El Consejo se constituye sí, claro. En sí mismo. Entonces, digo, con un representante por provincia. En este momento está renovando las autoridades y está Capitanich renovando terminó. La presidencia. No. Sigue. Capitanich sigue estando como director en representación del Consejo Federal. Sigue estando en representación del Consejo Federal. En realidad es uno por Consejo de Universidades. Ay, se nos va la voz. A ver. Hola. Sí, ahora sí. ¿Me escuchás? Ahora sí. Por Eduardo. Sí. En realidad es uno por las provincias. Sí, por universidades, y uno por cada representación de minorías en las cámaras, institución que tiene la oposición, ahora aparentemente muy apurada por integrar el directorio del AFCA y muy demorada cuando ellos tenían mayoría en las cámaras, desde el 2009 hasta el año 2011. ¿Y por las provincias entonces está Capitanich y por las universidades quién está? ¿Verano? Seminara. ¿Eh? Eduardo Seminara, en nuestro directorio Seminara. De AFCA, Eduardo Seminara. también. Y los que no están son los representantes de las minorías parlamentarias. De la segunda y la tercera minoría, en este caso, claro. Es decir, que faltarían integrarse. ¿Esos los tienen que designar directamente las minorías? Sería constituir la comisión bicameral y designarlos, claro, la segunda y la tercera minoría. No obstante, digamos, se están dando, sabemos, en el interior de cada fuerza un debate en relación a quiénes serían estos integrantes, pero el AFCA funciona en su plenitud con cinco directores. Claro, claro. Bueno, es decir que si se integrara la bicameral, ayudaría a que esto, digamos, tuviera un poco más de fuerza institucional, pero lo mismo no les deja a ustedes ningún bache. No, no nos deja bache, y además, digo, tampoco tenemos la garantía de que es una acción directa, porque durante 2 años se pudo integrar perfectamente la bicameral de medios, con más allá de lo que, bueno, te acordarás de la experiencia del grupo De diciembre de 2009 con el grupo A hasta diciembre de 2011. Y con la ley en plena vigencia, la oposición no designó sus directores para el AFCA. Jugaron a destruir todo lo que se estaba montando alrededor de la nueva ley, ¿no? Y con la ley en plena vigencia, con un trabajo realizado, bueno, nosotros creemos que es auspicioso la idea de la integración. Bueno, el defensor del público que está contemplado en la ley, ¿quién lo tiene que nombrar? Lo tiene que también nombrar la bicameral. Ajá. También es funcionario de bicameral, el artículo 19 es el que establece el defensor del público, que es una figura muy novedosa en relación, digamos, a legislación comparada. Es una figura que existe en Italia, que existe en Ecuador, que tiene una función muy concreta, que es recibir todo lo que nosotros operamos en términos de reclamo y de demandas, y articular relación con los distintos medios en términos de sugerencias. Es una figura que a nosotros nos permite no solo canalizar un montón de inquietudes por parte del público, sino además dejar testimonio escrito de cuál es el intercambio entre la demanda que el público suele tener y la respuesta que los medios tienen a estas demandas. Se supone que el defensor del público tiene que ser de la oposición, así como habitualmente la Auditoría General de la Nación, que depende del poder parlamentario, tiene siempre un representante de la segunda minoría. No necesariamente. Y ayer, por ejemplo, en la charla me preguntaba un ciudadano boliviano, ¿no?, que participa de una FM en el barrio de la Villa 31, me decía, ¿por qué no se puede evitar, no prohibir, ¿no?, ¿por qué no se puede evitar que se le falte el respeto en los medios de comunicación a la primera figura presidencial? Y lo que pasa es que inmediatamente los grandes medios lo tomarían como censura. Ahora, también es un debate necesario, porque hay mucha gente que se siente completamente ofendida cada vez que se hacen este tipo de desprecios, destratos o, digamos, falta de respeto a la figura presidencial. Sí, no tengas duda, pero no funciona así, Eduardo, y vos lo sabes perfectamente, no solamente con Evo, digo. La falta de respeto es permanente, la diatriba es permanente, y muchas veces la libertad de expresión ampara este tipo de voluntades informativas. No obstante, si bien es preciso que exista un debate a conciencia en relación a lo dicho y a la responsabilidad sobre lo dicho, nosotros no alentamos jamás ninguna cuestión que se pueda malentender en relación a atentar contra la libertad de expresión. Ante todo, la libertad, porque ha costado muchísimo conseguirla, y la libertad de la palabra probablemente es el don más valioso de los que tenemos que defender este tipo de legislación. Después está la conciencia, y después están los públicos que saben elegir, y después está la discusión ciudadana, que de alguna manera promueve otro tipo de valores y otro tipo de voces, que hace que las estupideces, que muchas veces se dicen, que es condenada a la estupidez por la propia conciencia social. Aragón, yo lo comparto, no digo que es maravilloso, porque no sé quién para decir que es maravilloso, pero comparto plenamente, y lo veo en relación a lo que hablábamos al principio de las anillas, ¿no?, los equilibrios que hay que buscar, porque si uno quiere tapar un agujero y pone todo el esfuerzo en tapar un agujero, abren agujeros por todos lados, ¿no? Entonces, le pregunto por las licencias, estas sí, 220, fue agosto del año pasado, usted ni se imaginaba que iba a terminar al frente del AFCA, pero ahora le tocó que se cayeran o terminaran, y están ustedes, lo sé, saber, y ustedes están trabajando en función de algún nuevo esquema, y la verdad que sería muy importante conocer. ¿Por qué se cayeron estas licencias? Si hay alguna autocrítica por parte de las autoridades, no por el hecho personal, sino autocrítica como organismo, y en qué se trabaja para mejorar si es que hubo errores. Nosotros creemos que la promoción de nuevas licencias de televisión, en este caso de EA, es probablemente la alternativa central a la hora de disparar la discusión sobre nuevas voces, y es por eso que hemos decidido reelaborar los pliegos en función de promover el espíritu de la ley. Cuando digo el espíritu de la ley, me refiero, Eduardo, a la ley establece una estructura por tercios en donde la presencia del sector no comercial es importante. Tan importante que ocupa un tercio del espectro, de acuerdo a la 26.255, ese reconocimiento de este actor social a pleno. Nosotros, en la apertura de los pliegos, notamos que el interés era masivo, pero que se ratificaba la desproporción que existía ya, o la concentración entre medios no comerciales, entre medios comerciales, en realidad, respecto a los medios no comerciales. Por lo tanto, hemos trabajado una nueva estrategia para reelaborar los pliegos que nos permita dar en primera instancia una promoción del sector no comercial, ¿sí? Y hemos recibido todas las sugerencias que se han hecho. Mirá vos. Recibieron la sugerencia, estábamos hablando de los medios no comerciales. Y en la radio pública se cortó. Bueno, se va a restablecer. Algún privado, nunca falta. Aprovecho para meter, está 2-2 del Potro en el primer set, con su saque 40-15, jugando con mucha seguridad, contra un grosso como es Roger Federer. El equilibrio, ante todo. ¿Lo tenemos de nuevo? No se le acabó la batería, algo pasó. Pero 3-2 cerró. ¿Usted tenía alguna tanda que quería completar? Debemos la tanda. Comienza Espacio Publicitario. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Si vos le asegurás a la gente vivienda y trabajo, seguramente estás promoviendo una sociedad menos radicalizada. Cuando a veces se dice, ahora hay odio. Hay que repasar la historia de Argentina. Cuánto rencor, cuánta discriminación ha habido. Gente de a pie. Un editorial de radio. Con Mario Weinfeld. Nora Beira. Sergio Wisniewski. Néstor Restivo. Mariana Enríquez. Luis Alberto Quevedo. Martín Rodríguez. Y la participación especial de Beto Solas. Era inimaginable un cuadro político de cierta rango, que no tuviera muchas lecturas, que no estuviera muy actualizado. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 44 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Recuperado Santiago Aragón en el contacto. Nos estaba diciendo justamente que estaban ahora buscando equilibrios entre el sector comercial y el sector sin fines de lucro. Sí, que de alguna manera está directamente vinculado al espíritu de la ley, es el corazón de la ley poder lograr este equilibrio entre los sectores comerciales y no comerciales y entender también al Estado como un actor en este juego de la comunicación, porque la contracara de esto es el modelo de los 90, el modelo de americanización, de norteamericanización en la comunicación, que es mezclar libertad de mercado con libertad de expresión. Nosotros la libertad de expresión va a ser el derecho a la información, no la libertad de mercado. Quienes habían alentado esta desproporción entre de alguna manera tienen directamente vinculada la idea de libertad a la idea de libertad de expresión. Nosotros trabajamos la promoción de un tercer sector que es emergente y a que le tenemos que generar las mejores condiciones posibles para que puedan ocupar este tercio del espectro, y hemos decidido elaborar el pliego atendiendo un montón de sugerencias que han surgido en este tránsito. También tenemos que entender, a ver, Eduardo, la ley es una ley muy fuerte y es una ley joven, es una ley que tiene 3 años en vigencia. Y algunas medidas que se toman, sobre todo en estas cuestiones vinculadas con... Hola. Sí, ahora sí. Ahora sí. Digo, es una ley muy joven, decía Aragón. Digo, es una ley fuerte. Pero hay algunas medidas en este sentido que uno toma que solo puedes tener la dimensión real de cómo van a funcionar una vez que las cruzas con el territorio. Este es el caso de la asignación de licencias de televisión, por ejemplo. Quiero realizar una estrategia, ¿por qué no? Aragón, usted recién hizo mención a la TDA. Muchos no saben que la TDA es la televisión digital abierta, sí, y que se están... No, esto viene a propósito de la pregunta, y que se están entregando decodificadores. El otro día estuvieron en José C. Paz, pero está, digamos, la ANSES, el Ministerio de Planificación Federal, que es el que es la órbita en la que se mueve la TDA, está repartiendo... me comentaba alguien que en la Secretaría de Cultura se está haciendo un seguimiento, un estudio como para ver cómo funciona la TDA. ¿Usted tiene más o menos una evaluación respecto de que es una oferta que es gratuita, que tiene una cantidad de canales, que permite a los sectores populares, además, tener un nivel de definición técnica extraordinaria? ¿Está avanzando esto? ¿En qué medida? Permite un nivel de definición digital, es gratuito, tiene más de 20 canales. Cuantitativamente, digamos, no tengo el dato preciso, Eduardo, sí que tiene un nivel de integración en todo el país y tiene un gran nivel de penetración en los sectores, no solo populares, también en sectores medios, porque permite acceder a una oferta televisiva que muchas veces los grandes grupos de cable no ofrecen, y además tiene penetración en algunas regiones en las que algunos sectores de cable no consideran nicho de mercado atractivo. Con lo cual, nosotros creemos que la promoción del siempre va a tener el tiempo a favor, porque es un proyecto que está muy bien diagramado, muy bien regido. Digo, en este tiempo a favor, la penetración del TDA va a ser enorme en el transcurso de los próximos 4 años. Aragón, 2 preguntitas más. Una, C5N Radio 10. Ahí hay una historia en la cual uno dice, lee los diarios y parece que hubo un ping-pong donde la autoridad no está. Esta es la sensación que tenemos. Lo quiero escuchar. Nosotros, hasta ahora, lo que hemos visto, lo hemos visto como cuestiones entre privados. Nosotros no hemos estado notificados de transacciones en este sentido. Y una venta de este tipo tiene que estar sí o sí aprobada por el AFCA, porque solo puede darse en el marco de la adecuación. El grupo ADAT puede desprenderse de su frecuencia de radio, pero solo en el marco de la adecuación, si no, no puede haber transferencia de licencia. Entonces, para nosotros no existe tal venta porque no ha pasado por la autorización del AFCA. De modo tal que lo que está reclamando ahora Cristóbal López en el sentido del pago puede ser respecto del trato con el privado, con ADAT, pero respecto de la autoridad pública... Nosotros lo estamos viendo como trato entre privados, pero no tiene la autorización de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. O sea que Cristóbal López tendría que haberse comunicado con ustedes. Sí, a ver, si en caso de existir tal trato, forzosamente la autoridad lo tiene que aprobar, ya te digo, Eduardo, porque vos lo sabés que en el marco de la nueva ley no puede haber una transferencia de licencia, salvo que sea en el proceso de adecuación al que el Grupo ADAT se puede someter. Ahora, consideración mía, y voy a la última pregunta. Sí, por favor. La consideración mía es que alguien público como Cristóbal López y públicamente vinculado a Néstor Kirchner desde hace muchísimos años no puede tener como comportamiento no ir a la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Lo digo yo, y sabiendo que si el día de mañana tiene Radio 10, C5N no me va a llamar, no hay problema. Vamos a la última, Aragón. El 7 de diciembre, según lo que estableció la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín tiene que adecuarse. ¿Qué cosas tienen que pasar ahora respecto de la relación entre la Autoridad Federal de Comunicación y el Grupo Clarín para que eso llegue, sabiendo que se cumplieron con todos los requisitos, más allá de que después, por supuesto, el grupo puede tomar la conducta que le parezca y afrontará las responsabilidades que tenga que afrontar? Nosotros estamos trabajando no solo con el Grupo Clarín, sino con los grupos que nosotros consideramos que están infringiendo la 26.255. En este momento hemos solicitado una serie de informaciones, unos oficios, con carácter de declaración jurada. Es decir, tienen un plazo para presentarnos una información que nosotros les solicitamos para cotejar si lo que nosotros tenemos como base coincide con lo que ellos nos van a dar en carácter de declaración jurada para empezar a articular los mecanismos de adecuación. Somos optimistas de que esto va a suceder y tenemos, como lo estableció la Corte, el 7 de diciembre como plazo último para que la ley se cumpla para todos los grupos que hoy la están infringiendo. Aragón, muchísimas gracias por su tiempo. Eduardo, gracias a ustedes, saludos y perdón por lo discontinuo de la comunicación. Por favor, por favor. Esas son las cosas que están, ya no dependen de nosotros, ni de la ley, ni de Aragón, ni del genio de las anillas, ni del señor de las anillas. Vamos a completar la tanda y después tenemos internacionales, tenemos la novia de Tinelli, tenemos concurso, tenemos de todo. Y por supuesto Horacio Alfredo, que está siguiendo segundo a segundo. 3-3 saca del potro 40-30. Muy bueno el programa. Domingos, 14-16. Con Julia Bowland y Gustavo Lema. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fanner Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Hola, soy Carlos Ulanovsky y les quiero contar que el sábado una nueva reunión cumbre especialísima con la visita de Kino, el legendario dibujante y humorista. Una charla con el genial creador de Susanita, Manolo, Libertad, Felipe, Mafalda, Kino en la cumbre. Sábado, reunión cumbre, 13:15 a 15 por Radio Nacional. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Actualizamos, ¿está? Sí, Bracito. 4-3 arriba del potro, ¿eh? Sacando Federer, 15-30. Mirá si le llega a quebrar ese ahora. Mirá si le a su hija. Ahora hay que mojarle la cancha y cortar con esto ya. ¡Cómo me entusiasmaste! Che, ya están los ganadores del concurso, no. ¿Eh? Sí, vos sabés que la gente supo decir, supo llamarnos y decir, flaca Roseto, genia, ¿cómo lo haces, eh? Con Vinelli detrás. El negro Celedonio Flores, que hoy cumpliría 116 años. Audacia es el nombre del tango. Audacia es la que te falta a vos y a vos te sobra. Ah, no, no doy nombres. Bueno, Elisa Álvarez, que termina en 206. Graciela Mazzone, que termina en 253, o Mazzove. Silvia Spitalnik, que termina en 583. Van a ver Atahualpa, el rito del silencio, el domingo a las 20, con Fabiana Rey en el Centro Cultural de la Cooperación. Esta noche a Tango Loco, al Belma Café, en Gorriti 5520 a las 21, María Eugenia Lorenzo, 454. Y a ver Mabel mañana, la Carpintería Jean Lloré, 858, Florencia del Valle, 390 es la terminación. Y Mabel es Mavi Salerno, Santiago Loza, el autor, y Carlos Casella, el director de este hermoso espectáculo. y para el arroz con leche te mandabas la morucha como número atracción. Quien te viera tan escaso de vergüenza y de peleche emprenderla a los berridos cuando suena un charlestón. Te cambiaron, pobre mina, si tu vieja la afinada. Un minutito para la novia, no, y para Silvia. La novia, el nuevo amor de Marcelo Tinelli, oficializado en el día de ayer en todos lados, Guillermina Valdés, que tiene, Guillermina Valdés, una chica hermosa. ¿La hija de Juan? No.